el apoyo de las oficinas comerciales en el exterior para promover los destinos turísticos del Ecuador es el principal objetivo del convenio suscrito entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca y la cartera de turismo. Las 29 oficinas comerciales con las que cuenta este ministerio alrededor del mundo realizarán la promoción de la oferta turística creada por el Ministerio de Turismo y los gobiernos autónomos descentralizados que cuenten con los recursos necesarios para hacerlo. De su lado, el Ministerio de Turismo promoverá y difundirá los servicios de información generada por el Ministerio de Producción en el ámbito de la promoción, exportación, inversión, inteligencia de mercados y servicios al exportador en todas las actividades que realicen en el exterior. El convenio fue suscrito entre los ministros de ambas áreas, Iván Ontaneda de Producción y Rosy Prado de Holguín de Turismo. Las autoridades coincidieron en que esta iniciativa permitirá mejorar las estrategias de promoción, difusión y atracción de inversiones en materia turística. Estamos juntando comercio exterior con turismo para un primer caso de éxito que será a través de una comuna artesanal en la playa de Olón, donde vamos a incentivar a estos pequeños artesanos y posicionarlos en el mercado internacional, posicionando sus productos y sus playas, señaló el ministro Ontaneda. De su lado, la ministra Rosy Prado de Holguín recordó que la actividad turística es actualmente la tercera fuente de ingresos en el país, luego del camarón y el banano, de acuerdo con cifras emitidas por el Banco Central. El turismo aportó con 1.879 millones de dólares al ingreso de divisas en 2018. Si más turistas e inversores llegan, aumentan el ingreso de divisas para el país y crece el empleo. Así vemos que en 2018 se registraron más de 480 mil empleos directos y 112 mil indirectos, y para mediados de este año estas cifras se incrementaron, llegando a 512 mil en el primer caso y 189 mil en el segundo, precisó la titular de la cartera de turismo. Fuente: Ministerio de Turismo.